me voy mañana con honda pena, me voy de aquí. Dejarte sola me parte el alma porque no puedo vivir sin ti. Dejarte sola me parte el alma porque no puedo vivir sin ti. Yo ya me voy lejos de aquí, ay no te olvides nunca de mí. Que yo te juro prenda del alma que siempre vivo pensando en ti. Que yo te juro prenda del alma que siempre vivo pensando en ti. Porque el destino me lo ordenó. Pero te juro que nunca olvido, vidita mía, lo que pasó. Pero te juro que nunca olvido, vidita mía, lo que pasó. Yo ya me voy lejos de aquí, ay no te olvides nunca de mí. Que yo te juro prenda del alma que siempre vivo pensando en ti. Que yo te juro prenda del alma que siempre vivo pensando en ti. Más hondo mi cruel dolor, porque en el alma llevo grabado aquel secreto de nuestro amor. Porque en el alma llevo grabado aquel secreto de nuestro amor. Yo ya me voy lejos de aquí, ay no te olvides nunca de mí. Que yo te juro prenda del alma que siempre vivo pensando en ti. Que yo te juro prenda del alma que siempre vivo pensando en ti.